La creación, la hemos visto en las conversaciones anteriores, estos orígenes que nos dan una tranquilidad, disfrutando de su espectacular contenido y descripción en realidad. Pero la Biblia toma este tema en sus escritos también. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder saludarles a cada uno de ustedes cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. La creación, en realidad, Horacio, es un tema bíblico. Es sorprendente cómo muchos textos están hablando acerca de la creación, haciendo alusión directa o indirectamente. O sea, es un tema que para ello está totalmente claro. No hay discusión sobre eso. Sí, pero el problema está en que quien no cree en la creación tampoco cree en la Biblia. Entonces, como lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, cuando no se cree en la Biblia es un poco complicado, pero la Biblia misma no trata de demostrar, por ejemplo, que existe Dios, sino que lo acepta. No, de ninguna manera. No trata de demostrar que hubo una creación de Dios, sino que la describe, es un hecho que la acepta así, tal cual está, y así deberíamos ser como niños, en realidad, acercarnos a la palabra de Dios, aceptarla tal cual está, sin hacer observaciones, objeciones. Pero en Apocalipsis, capítulo 14, que es conocido como el mensaje de los tres ángeles, se describe este hecho del Evangelio siendo predicado. Leo textualmente 14, 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo al otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Interesante porque, según entendemos, el conflicto final va a ser un conflicto de adoración. ¿A quién adoro? ¿Y nosotros estamos en un solo lugar o en otro? No somos personas que podamos... Omnipresentes. Claro. Y por otro lado, ¿adoramos a alguien, a Dios, o adoramos a Satanás? Nada más. No hay un término medio, no hay decir, mira, en algún momento yo estoy con Dios y otro con... No, ¿estamos o no estamos? No hay terreno neutral. Y entonces el concepto de adoración está muy claro aquí en este mensaje, que es el último mensaje que debe ser predicado al mundo. Dice que tenemos que adorar ¿a quién? Dice a quien que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, o sea, a Dios, que es nuestro Creador. Y en relación con eso tenemos que tener presente también lo que el mismo Señor dijo: el que no está conmigo, contra mí es; el que conmigo no siembra, desparrama. Entonces tenemos que tener claro que, como dijimos, no hay terreno neutral. La persona puede decir: yo no estoy ni con uno ni con otro, porque yo no creo. Bueno, eso no es el problema. El hecho de que no crea no es el problema. El problema está en que esto es una realidad y tendrá que enfrentar la realidad en algún momento. Entonces, yo puedo no creer en el viento. Puedo no creer muchas cosas, pero eso no significa... Puedo no creer en el átomo, no lo he visto, así que no creo en él. Pero puedo eso creer no significa, en el viento. Claro, eso no significa que este no va a existir sencillamente porque yo no creo. Entonces, aquí nosotros tenemos creo que en la naturaleza tenemos suficientes pruebas que nos muestran que no pudo haber sido todo por casualidad, sino que hay una causalidad, hay una causa. Dios es la causa de todo. Él es el que creó todas las cosas. Y en Génesis capítulo 2, versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Lo dice claramente. Qué claridad meridiana en relación a decir la Biblia. Pues eso nos da tranquilidad nosotros cuando miramos el pasado, porque nos dice que estos son los orígenes, no hay otro. Quien quiera poner otro origen, en realidad nos rebaja a nosotros mismos y rebaja al autor del cielo, la tierra y el mar y todas las cosas. Y estos orígenes, fíjate que la palabra origen es una palabra hebrea, Toledot, que generalmente se usa en referencia a la historia de las familias, como decir, tú tienes una el nacimiento de tus hijos, esta generación. Uh-huh. Y aquí se usa exclusivamente y por primera vez y única en relación a los orígenes de la tierra, de cómo salieron. Y el proceso de creación de los cielos y la tierra es considerado en el capítulo 2 y 4 como una historia genealógica. Mira, interesante esto, porque cada día se llama un origen generacional, porque Dios originó o produjo en él una parte de su obra. O sea, allí partió, no existía nada antes, pero de aquí, cuando Dios hizo la luz, formó, digamos, separó las aguas de la tierra, todo lo que fue diciendo tiene su origen allí. Por eso es que la Biblia usa también la palabra diciendo, estos son los orígenes de la tierra. Todo lo que vemos tuvo un origen, tuvo un comienzo, y Dios ha prometido que tendrá un final feliz, a pesar de la intervención humana en esta linda creación. Así que el informe de la creación de Dios, en realidad es maravilloso mirarlo en este concepto bíblico que estamos viendo, tema bíblico, en Génesis, como lo describe el Señor. Ahora fíjate, en el mismo Señor Jesús habló acerca de la creación, y allí quedó registrado en San Mateo capítulo 19, versos 4 al 6, donde dice, Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y aquí él está citando Génesis 1 y 2. Interesante, porque Cristo, para reafirmar sus palabras, recurre a la Biblia. Siempre claro. Usó la Biblia como base de su o mejor dicho, de sus respuestas a lo que la gente preguntaba. Claro, o mejor dicho, a su propia palabra, porque él fue el que inspiró la Sagrada Escritura. Entonces, él está aquí ratificando lo que él había dicho en el Antiguo Testamento. Lo ratifica y también llama a sus oyentes a que se vayan a la Escritura, lean, porque él dice, ¿no habéis leído? Y seguramente estamos entendiendo que aquí se había leído a la gente, lo habían comentado en algún momento, y ellos esto lo habían pasado por alto, y llama la atención porque él está llevando a la gente a las Escrituras y volviendo a Génesis 1 y 2, como, o de otra manera, ratificando que efectivamente fue así que Dios creó el cielo y la tierra. Claro, fíjate en lo que acabamos de leer de San Mateo 19, 4 al 6, fue en respuesta a la pregunta de los fariseos acerca del divorcio. El Señor siempre tenía una respuesta que es la que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque se iba a su propia palabra. Nosotros, cuando nos enfrentamos con algo, también tenemos que ir a la palabra de Dios. De manera que podamos así usar un escrito está, es lo más seguro. Si nosotros contestamos con un yo creo, me parece, yo pienso, lo más probable es que cometamos algún error. Pero cuando tenemos un escrito está, así dice el Señor, eso nos da una completa seguridad. Nos estamos afianzando sobre la roca que es Cristo Jesús. En el capítulo 2 es interesante, quizás usted lo lea con tranquilidad, porque es una reafirmación, una reconfirmación de la creación, agregando algunos antecedentes. En la Biblia es característico esto de plantear una situación, describirla y luego volverla a describir de una manera diferente, agregando nuevos antecedentes a esa creación. Capítulo 2 se habla del primer sábado, se hace un resumen de la creación. Se muestra el huerto del Edén en una descripción y el río, pero también aparece la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, que esto denota con claridad que es la opción que el ser humano tenía de elegir sí o no, hacia, uh-huh. hacia Dios o hacia un enemigo, y el libre albedrío está presentado allí en este capítulo. Nota que aparece aquí cómo Adán coloca el nombre a los animales. Y termina el capítulo hablando de la creación de la mujer y la institución del matrimonio. O sea, estos antecedentes nos dicen en realidad que nosotros somos seres humanos, hechos a imagen de Dios, y que hemos recibido un libre albedrío. Eso es lo que está hablando de alguna manera en Génesis capítulo 1, capítulo 2, y cómo Génesis nos dice de dónde hemos venido, y lógicamente por el producto del pecado esto se interrumpió, pero un día vamos a volver a ese Edén que Dios preparó con tanto cariño para que vivieran la humanidad, y somos fieles, vamos a poder disfrutar de eso que Él va a volver a recrear. Por eso que cuando uno dice, y lo leíamos en el día de ayer, fueron, capítulo 2 empieza diciendo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En otras palabras, Génesis 2 nos dice, sí, se terminó la creación. No hay nada que agregar. Todo está hecho para que ahora disfruten Adán y Eva de lo hermoso que fue el Edén. Qué triste historia comienza en el capítulo 3, pero no es nuestro tema. Pero estamos viendo, sí, cómo la Biblia enfrenta desde el Génesis la creación de Dios de una manera extraordinaria. Bueno, debemos decir de que no estamos aquí por azar, no es una casualidad, no es algo que ocurrió en forma casual. Somos hechos a imagen de Dios. Y el informe de la creación, como está presentado en los capítulos 1 y 2 de Génesis, es una revelación especial de Dios acerca de nuestros orígenes. Y es bueno saber que no somos producto de una evolución, porque al ser producto de una evolución, creo que no hay mucha diferencia entre nosotros, un animal o una planta. Tenemos el mismo destino, terminar, acabarnos definitivamente. Sin embargo, nosotros tenemos un destino diferente, porque nos está esperando un hogar, que dice el Señor, dijo claramente, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor fue a preparar un lugar para nosotros, y nos ofrece vida eterna, una vida donde no va a existir muerte, llanto, clamor ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Entonces todo esto es bueno saber que somos hijos de Dios, el Señor es nuestro Creador, y el Señor estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar en el Calvario, de manera que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Piense de qué forma nos ayuda a comprender mejor lo que significa ser humanos, haber sido hechos a imagen de Dios y haber recibido libre albedrío. Cuando nosotros leemos la creación en Génesis, piénselo. Gracias, amables oyentes, porque nos ha acompañado en este primer día de la semana, día domingo 20 de enero. Que el Señor nos bendiga. Nos encontramos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Será hasta la próxima y que el Señor le bendiga.